Encendieron la discusión, llamas en el cielo rojo, muerte en el hogar. Cuando las lágrimas caen del cielo, el niño vuela sobre el fuego, sientes los gritos, siempre lo mismo, lágrimas caen, fuego en el cielo.